¿Aló? ¿Aló, Cristian? Sí, dígame. Llevo tiempo que me llamaron hace una hora. Puta, estoy re complicado con la cosa. Complicado, viejo, pero como digo, te estoy dando de... Bueno, no haya que ver en mí, porque no me conocí, obviamente, pero... Como digo, último, nos juntémonos los dos solos y... Para que nadie más sepa que tú me enteraste de imágenes, po. El problema es Que como te que... digo, mira, si tus imágenes... A lo mejor son importantes para ti, pero para mi investigación a lo mejor no son importantes, pero tengo que ir descartando. Si yo lo que quiero es, si yo, mira, yo te digo, fotos debemos tener, no sé, unas 1000, ¿cachai? Y la idea es lograr tener lo más posible y ver si alguna sirve. Si no, no es que las tus fotos sean como imprescindibles o las vamos a ocupar, todavía no lo sé porque no las he visto, ¿cachai? Sí, es más que todo para ir alimentando la base de datos para poder ver si hay alguna vestimenta que se coincida con las que fotos que tenemos nosotros. Esa es la idea, ¿cachai? El Si no punto es sirve, lo son que yo fotos te, es que las vamos a ocupar. el punto es lo que yo te decía en antes, o sea, yo no puedo quedar tildado de sapo, o sea, Pero es que no, la es que como información te se digo yo, filtra Cristian, igual. yo no te voy a dejar tildado de sapo si como te digo, a ¿Cachai? lo mejor son como 1000 fotos las que tenemos, o sea, hay mucha gente que no ha entregado información y no es que tú me entregues la foto y aquí yo voy a hacer un documento, algo que me la entregó Cristian. No, compadre, si como te digo, si yo necesito una copia de la foto y tú nunca me la entregaste y yo la voy a ver y si no me sirve la voy a eliminar y sería, ¿cachai? Si yo no necesito nada, ningún antecedente, más nada, solamente tener imágenes. Imágenes de donde sea. Estoy sacando, yendo a las cámaras, estoy yendo a los locales comerciales que están cerca ahí donde agredieron al carabinero, para ver si filmaron con los celulares. Tengo imágenes desde celulares hasta cámaras de monitoreo, ¿cachai? Tengo de todo tipo de imágenes. Si no es que tus imágenes las vamos a ocupar, Cristian, ¿no? Por eso quédate tranquilo. Si es para ir para sacar el máximo de imágenes, para ver si podemos rescatar alguna que nos sirva. Pero en ningún caso tus imágenes que las vamos a mostrar en la tele. No, si a lo mejor tú tienes buenas imágenes para la pega que haces tú, pero para mi investigación a lo mejor no me sirve ninguna, ¿cachai? No, quizás no lo sé. Entonces no es que vamos a ocupar tus imágenes. Y como te digo, El si problema tú es que, no me como te dices digo yo, el por problema, último. yo pertenezco a un sindicato, ¿cachai? No, sí Y sé, nosotros pero Cristian, que por lo lo mismo, regimos si yo lo que no quiero es hacer por la una vuelta larga, ética. ¿cachai? Si yo podría ir al sindicato y a conversar con usted, pero ahí ya se va a agrandar el cuento y ya más gente se va a enterar que tú que estoy recuperando fotos y van a saber que a lo mejor tú me la puedes entregar, porque la idea es que la hagamos piola, porque no, tú me dices, juntémonos en tal El parte, problema es que los ya podemos pues. juntar, tú me decís juntémonos, tú me, antes me dijiste incluso hasta el asunto del dinero de la foto, ¿cachai? Es que mira, Pero... si yo ¿cómo se llama? La idea es que la gente coopere voluntariamente, pero si tú no quieres, porque tú me puedes decir, no, es que yo vivo de estas fotos, perfecto, ya tendría que hablar con mi jefe y ver la posibilidad de comprarla, pero lo ideal es que la gente coopere obviamente voluntariamente. Por Pero si eso tú digo, o digo sea, que necesitas, yo de esto, la verdad, yo tendría que ver qué foto, si es que hay alguna que sirva, y comprarla, lamentablemente, no hay Claro, el otra. problema es que yo los ejemplos que digo, yo vivo de esto, ¿cachai? Yo ando en la calle, o sea, yo no puedo No, sí sé, arriesgarme sí a... sé, y sé que es riesgoso para ti, por lo mismo te estoy diciendo que tú me digas un lugar, por último, no sé, te quiero que nos juntemos en tu casa, que ahí yo no voy a entrar yo, solamente más seguridad para ti, No, en y mi con casa esto, no, no, en mi casa es o no sé, complicado. o en otro lado, no sé, o donde tú me digas que estemos los dos nomás para que nadie más sepa que tú me entregues El imágenes, para que problema así quede tranquilo. el problema es que yo puedo decir que vamos a estar los dos, pero en la calle anda mucha gente. Pero que por lo mismo, tú me dices una parte que tú estés tranquilo. Si, ¿cómo se llama? Si no, mira, si no te persigas, fija, si no es No, si yo no que me, oye, queremos. si yo no, yo no me persigo, el problema es que yo veo por mi integridad física, ¿cachai, Pues no? sí sé, yo por lo mismo te entiendo, eso es lo que quiero que te quede claro. Si yo Así como nunca ustedes tuve quieren ninguna de buscar las al fotos compadre que le... tuyas, nada, compadre. Si vi, yo estoy viendo una paleteada, ¿cachai? Yo no puedo ser chueco contigo si te estoy viendo una paleteada de andar mariconeando, ¿cachai? Si yo te estoy pidiendo un favor. Mira, deja, no sé, yo te he dicho llámame una hora más, todo atado. Pero el problema para mí es ese, ¿cachai? O sea, yo estoy pensándolo y estoy pensándolo seriamente, ¿cachai? Porque no... Pero mira, si tú no quieres, mira, hagamos lo siguiente. Si tú no quieres, ya te da miedo, y yo te entiendo, obviamente, tu miedo, porque tú trabajas, tú tienes que estar en donde está la noticia, ¿no es cierto? Y O corres sea, peligro, y no voy a ir a mí. miedo no es Tú no, porque el mira. andar metido en las marchas no es miedo, ¿cachai? Pero sí es No, por mi pero seguridad. que los jugadores los anarcos, ¿cachai? Que tú, como dices tú, que de sapo es riesgoso para ti. Claro. Entonces, mira, yo no entiendo eso, mira, y no tienes alguien de confianza o alguien de confianza tuya que se junte conmigo y tú le digas, oye, compadre, va a venir un amigo a buscar un CD. Y que me lo entregue el CD así como que cualquier weón, pues. Es que el problema es que, es que tú ya sabés quién soy yo, así que no es una cosa de anonimato, ¿cachai? ¿No? Sí, pero que Dentro es lo mismo, mira, dentro del rubro, dentro del rubro, mi cámara es re especial, entonces ustedes sí, pero investigan mira, la hasta de imagen qué son, foto pero que la se sacó la cámara, cámara. en la foto, sí, pero que la foto no va a decir nada, o si contigo, si tu foto no la vamos a usar, queremos revisar todas las fotos que haya sean posibles, compadre, si no, no es ¿Sabes cuál es el punto? El punto es que yo con usted estoy remarcado, ¿cachai? Yo, como te pero dije que antes, mira, yo no te tengo, digo he que vos no estés, tenido. ¿cachai? Conmigo no estoy marcado, que yo no sé quién eres, aparte de tu nombre, no, no te conozco O mayormente. sea, tú sabés quién soy porque llegaste con foto a mi casa. Por eso, sé quién eres tú, Tú llegaste pero no, no te con. conozco tu vida, no sé, yo sé que eres reportero y sería, no sé si has estado detenido alguna vez, no tengo idea, vos, compadre. No, pero es Yo que contigo no eso lo tengo nada, investigaste. Si ¿cachai? llegaste con papel a mi casa del registro civil, ¿cachai? Tú sabés mi historial. Obviamente sé quién eres ¿Cachai? tú, quién es Cristian y todo el cuento, pero no, no te conozco mayormente, vos, viejo, entonces no, no es que yo tenga algo en contra tuya, vos. Si no te conozco, ¿cómo puedo tener algo contra tuya? Nunca hemos conversado directamente, nunca me has dicho un insulto, yo A lo tampoco a ti mejor, es que ¿cachai? a lo mejor sí los conocemos, a lo mejor tú eres, a lo mejor, no sé, tú mismo eres de las mismas personas que como te contaba yo, 14 carabineros para 4 gráficos cuando los tomaron control de No, si identidad. yo no te, como digo, yo no te conozco, si yo no, yo no veo este tipo de cosas, si ahora es una excepción que lo estemos viendo en el departamento de C9, porque esto lo ve divulgar, ¿cachai? Pero mira, no sé, dame un poco tiempo y para pensar lo mejor porque el riesgo es mucho, ¿cachai? El riesgo es re complicado. Pero sí, como digo, mira, si yo lo que te estoy pidiendo, que en el fondo es una valentía, compadre, nada más que eso. Yo no, como digo, no quiero que tú figures en ningún lado en esto, nada. No sé, lo sé, por ejemplo, tú mismo me dijiste, no sé, tu nombre en antes, ¿cachai? Tu rango, pero Y me yo no. identifiqué con tu mamá y le mostré mi identificación a tus padres, porque Sí, si no, yo no, sí. no ando con mentiras, Sí, lo compadre, si sé. yo, ¿para qué te estás cuenteando si yo le estoy pidiendo una valentía? Yo no estoy buscando Pero aquí una porque paletea, sea. es una paletea que esas paleteas tú sabéis que pueden costar caro. ¿Pero qué voy a costar caro? Lamentablemente, pueden costarme caro, pueden costarme hasta una cuchillada en la calle. Si se llega a saber No, todo el atado. pero ¿por qué sea? ¿Pero por qué es esto El que no punto va a es que llegar? si en las fotos que yo te puedo pasar a ti ¿Ya? está el personaje en clave de todo el asunto, el cagazo es muy grande. Entonces, yo mi integridad No, física es ¿por qué distinta. el caso muy grande? Porque sí, pues porque ¿qué lo van a tomar? Le van a ir a pegarle a sacarle los flatitos del pecho en. No, pues le van a meterlo preso porque le pegó a un carabinero, pues, ¿cachai? ¿No? Está bien, pero si es el, cuando Entonces, no por eso te estamos digo, o sea, investigando, y lo único que después se buscamos llega es asegurar, no a saber asegurar que tú yo entregué la como imagen, o estafeteado, sea. nada de eso, Por eso yo quiero pensarlo para pa cubrirme yo, ¿cachai? ¿No? Yo quiero cubrirme bien. O sea, si lo llego a hacer, yo quiero cubrirme, ¿cachai? Pero el conducto regular es que, no sé, pues deberían hablar con el abogado de la ARI. pero que ahí ya estamos metiendo más gente, porque está ahí. Es que si después, por eso te digo, es que si después, si en las fotos que yo pueda tener yo, puede aparecer el cabro, ya se va a meter mucha gente. Que De se tu mete mucha gente. se va a meter mucha gente, de tu parte. No, Y pues yo mira, voy a tener que ir a son imágenes, declarar y voy a tener que compadre, hacer un montón de huevos. son imágenes nomás, son No, es que imágenes. las imágenes, Yo dicen no mucho. necesito una declaración tuya que me diga, sí, yo fui el que tomó la foto, yo no estoy pidiendo eso, eso ya es más complicado, porque ella es riesgoso para ti, Sí, pues. ¿cachai? Y el Pero entregarte yo la imagen también es riesgoso. te estoy pidiendo copias de fotos, nada más que eso. No quiero que tomarte, no quiero tomarte declaración, no quiero que registro de eso, no quiero nada de eso, quiero solamente fotos, para ver si alguna me sirve, nada más que eso. Pero mira, deja pensarlo un poco más y no sé. Llámame de ahí. No sé, veámoslo después. Es que Se ha alargado la cosa, pero es que igual es para sí, mí. pues, compadre, si a lo mejor te voy a llamar más rato y me voy a decir lo mismo, por Tú cachai que es re eso. complicado. Sí, yo sé, pero Pero es es que que estoy en otro estado. deja tener una respuesta de mi abogado, ¿cachai? Del abogado, ¿qué me dice? Claro, explica, es que, mira, yo no soy de la idea que me dais más gente, porque si es por tu seguridad, lo mejor es que converse, que lo hagamos los dos, entre más No, gente, menos gente es metamos más que de otro, el pues. punto es que por mi seguridad yo tengo que hablar con mi abogado. Legalmente yo tengo que hacerlo. Pero es que eso es lo que no entiendo, porque si, bueno, mira, si yo lo que creo que no queréis cooperar, mejor prefiero que me digáis al tiro eso, Cristian, No, para pero no, para mira, no seguir no tirando esto es que tiempo. si, es que no se trata de eso, no se trata de cooperar o no cooperar, Sí, yo porque no te estoy estoy diciendo encubriendo que a nadie. no quiero declaraciones, no quiero nada tuyo, nada, ningún documento, no quiero que me firmen nada. Lo único que quiero que me pase, si es posible, imágenes que tienes Sí, de la pero marcha, nada más las que eso. imágenes dicen mucho. ¿Cachai?